tengo que decirte una cosa, pero cachunga, me da mucha pena. Pero te la voy a decir, aunque la noticia para ti no sea buena. Me dicen que anoche te vieron, mereque, tengando todita la noche. Caramba, y que tú y que decías que el mereque tenga, quiero que me toque. Ay, cachunga, ay, qué cosas tan raras. Mira que esos temas a mí sí me agradan. Ay, cachunga, ay, qué cosas tan raras. Mira que esos temas a mí sí me agradan. Tengo que decirte una cosa, pero caramba, me da mucha pena. Pero te la voy a decir, aunque la noticia para ti no sea buena. Dicen que anoche te vieron, mere, que tengando todita la noche. Caramba, y que tú y que decías que